En este mundo hay tanta falsedad. Anda. Claro que hay, claro que hay. En este mundo hay tanta falsedad. Claro que hay. Indio. Varios rostros observo, varias caras se van, unas que llevan y traen, y las otras que harán. Hablar mal de mí, eso les entretiene, mientras yo no le paro bola, sigo y digo quién me detiene. Ni porque traigan trenes, ni porque salgan cienes, no les temo a ninguno. Yo creo solo en los fieles, no en los infieles, de papeles, de anime o de plástico. Fred Bitch, motherfucker, suck my dick de mi ácido práctico. Elástico soy contra la falsa gente, que dicen de frente que son tu pana, pero es diferente. ¿En quién confía? Es la pregunta del siglo. ¿Tú crees en realidad que tienes un amigo? Te dan y sacan de espalda la estaca que casi te mata. Prefiero andar lejos, acostado en mi hamaca, tranquilo con la delicia de un blon. Que te estén poniendo mal por una mala información. Yo. En este mundo hay tanta, tanta falsedad. Sí hay. Claro que mucha, hay, mucha. Claro que hay. En este mundo hay tanta falsedad. Muchos falsos. Claro que hay. Tanta. Claro que hay. Una función de verdades en cara que no se compara para quitar la máscara. Que tienes encima, que lo desenmascara. Mi boca es como un alma que sin calma dispara. Si me miras mal, de igual moneda es pagada. No me trates más y esta vaina está arreglada. Yo no soy más que tú, ni que aquel ni que el otro. Todos somos iguales ante los ojos del Todopoderoso. De espalda hablan mal, me ven y son agradables. ¿A quién darle amistad si todo es desagradable? Todos hacen el mal y ya nadie es confiable. Yo solamente ando y confío en los de mi calle. Y entre valles de sombra de muerte he caminado. Ando tan triste, porque papá se ha marchado. Odio en mi mente y un alma en mis manos, y marihuana pa' fumar con todos mis hermanos. Pero la envidia me sigue y las personas se afligen al ver que sigo subiendo y el público me persigue. Enemigos lloran y mi muerte añora, sin saber con la angustia que vive esa señora. Y yo siento el dueño, sigo en mi sueño de un hogar para mi mujer y mi ángel pequeño, que está creciendo en un mundo lleno de injusticia, donde se va una vida y otra nueva se inicia. Codicia, vanidades en todos los lugares. Quisiera ser un pez nadando por todos los mares. La maldad se expande como el color de la sangre. El diablo te da, pero igual va a quitarte. A diferencia de Dios, con quien todo es abundante. Pero tú sabes que hay que ser perseverante. ¿Cómo es eso, yo? Hay que ser perseverante. Dios de los cielos. En este mundo hay tanta falsedad. Claro que hay. Mentira, todo te daña. Antes de criticar mis ojos, límpiate tú la gaña, porque te empaña la vista y cuidado con tu rabo es baja. Como cuchillo raja cuero, tu lengua es que trabaja. Antes de despedirme, una última cosa les diga: que no me quieran, me odien, ¿saben qué? De parte de allí.